vida robó. Y la RV, mami, es el cachorro, man. Esta vida que llevamos, ma, no es tan fácil. Nada fácil, mi. Pagarla sale cara. Esta vida que llevamos no es tan fácil. Nada fácil, mami. Pagarla sale cara. Yo aún recuerdo bien la primera vez que salté por la ventana. El panto roto, la cartera hueca y gorra plana. Par de amigos en la cana, mi papá muriendo en cama. Siempre me faltó la lana y comencé a llenar las planas. More money, more drama. Quiero dominar el mundo llevando una vida sana. Levantarme en una suite haciendo el amor con mi dama. Sirve champaña en la copa, ponle kush a mi manzana. Pausa todo, vuela libre, Dios mío, quiero crecer. Nadie puede componerme porque nadie va a entender las lágrimas que salieron con los tropiezos de ayer. Ni los turnos en un jale pa' pagar el alquiler. No existe la lámpara mágica, existe el trabajo duro, ponte pa' planear la táctica. Ando arriba con robot y estoy hablando en la gráfica. Si te contara todo no me alcanzarían las páginas. Esta vida que llevamos no es tan fácil. Mi vida es una avalancha. Gracias a mi padre sé cómo es la trancha. Por eso sé bien con quién tener alianza. I'm smoking ganja como cada mañana. Me gusta recordar cuando la movía en la cuadra. Siempre le hablaba a mi perro, ensucié mi dinero para después limpiarlo y volver a girar. Perdí muchas cosas pero no fe. La vida solo es una misión. Me despierto y lo vuelvo a aprender. Desperté mi sueño el día de hoy. Ey, perdí muchas cosas pero no fe. La vida solo es una misión. Me despierto y lo vuelvo a aprender. Desperté mi sueño el día de hoy. El bus que sí llegó, ¿eh? Todo bien, ya. A gusto. Aquí Baby Vegas y el doctor.